más en el recuerdo de mis días más felices. Vivirás en la nostalgia de una playa sin verano. Vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado. Vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados. Vivirás en la sonrisa caída. Vivirás eternamente en la historia de mi vida. Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti. Solo el recuerdo en el recuerdo, en mis lágrimas caídas.